especial. Si has sido lo suficientemente fuerte, ¿para qué vos? ¿Para qué vos? No vas a aguantar. Que sepas, solo quiero que sepas que lo que he hecho.